zapatos no dan más. El polvo en mi cara casi no me deja avanzar. Me gusta el pan caliente y yo lo voy a comprar. Cuando llegue a mi destino y deje de caminar. Largo camino al éxito, lo hago solo por él. El camino es culebrero, hasta hoy me ha ido bien. Me canso aunque espero tan pronto el amanecer. El frío no me gusta, sé que pasará. Seguir a pesar de todo, falta poco para descansar. Más lejos, yo no sé si volveré. Ya no escucho más consejos, por sabios que puedan ser. Si es que demoro mucho, empiecen a tomar el té. ¿Qué más daría yo por estar en casa otra vez?